Estamos en la marcha del 25 de noviembre acá en la ciudad de Temuco y vamos a conversar con una integrante de la Asamblea de Mujeres de Gurumapu, quien nos va a contar sobre esta convocatoria. Hoy día, como cada año, conmemoramos el 25 de noviembre, donde se conmemora la muerte y desaparición de las hermanas Mirabal en Guatemala, mujeres que luchaban por sus territorios, y que hace hoy más sentido que nunca. En este día habían convocadas dos marchas, sin embargo las unimos, dos marchas que no distan tanto. Hoy día luchamos contra la violencia hacia las mujeres, hacia los pueblos y hacia los territorios. Hoy día las mujeres decimos fuerte y claro que no vamos a seguir permitiendo más violencia hacia nuestros cuerpos, pero tampoco hacia nuestros territorios. Por lo tanto, también nos unimos a la causa que hoy día está llevando a cabo el pueblo mapuche, porque también dentro de nuestro territorio habitamos con mujeres mapuches, nos reconocemos como mestizas, así que estamos todas organizadas, articulándonos, empezando este proceso de asambleas abiertas donde participamos distintas organizaciones, incluida la Asamblea de Mujeres, y ha sido una convocatoria exitosa como cada año. Y hacemos una invitación a todas las mujeres a organizarse, a asistir a las asambleas del Gurumapu, a las asambleas del campamento Camilo Catrillanca, y también las invitamos al encuentro regional de mujeres a realizarse el día 25 de noviembre en la sede Dreves. El encuentro de mujeres se realizará a las 10 de la mañana. ¿Cómo las podemos contactar para saber sobre este evento? Tenemos un correo electrónico que es asambleademujeres@gmail.com y también el fanpage que es Asamblea de Mujeres del Gurumapu. Gracias.